Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, Dios y las naciones del mundo. La idea de la integración entre las naciones del mundo tiene hoy en día mucha aceptación. Se habla de integraciones entre ricos y pobres, desarrollados y subdesarrollados, armados y desarmados, orientales y occidentales, religiosos y ateos. Se cree, o por lo menos se intenta creer o crear la imagen de que es nuestra obligación, la obligación de la presente generación, de acabar con las divisiones. Se intenta que exista un solo sistema monetario económico mundial, se intenta de que exista una sola religión mundial y que no se permitan otras. Para ello se estudian las diferencias entre el cristianismo, por ejemplo, y las religiones paganas para ver qué aportes beneficiosos pueden ofrecerse respectivamente. Se habla también de integrar la educación, de modo que todos reciban una educación no solamente uniforme, sino del mismo tipo, los mismos principios, etc. Dios no quiere tales acuerdos y uniones. Dios dio origen a las naciones y a las lenguas. De estos, dice la Biblia, se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Génesis 10:5. La versión 1909 dice, por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Noé tuvo 70 nietos, de sus hijos Sem, Cam y Jafet. Dios había ordenado que de los 70 nietos de Noé se originaran 70 naciones. Fue Dios quien destinó un lugar para Israel y otro para las demás naciones gentiles. Dios mismo explica así por qué dividió a la humanidad en razas, naciones y lenguas. Leemos en la Biblia, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Bien, Dios hizo el cielo y la tierra. Dios da vida a toda la creación, incluyendo al hombre. Dios de una sangre, es decir, de un hombre, Adán, hizo todo el linaje de los hombres. Dios hizo a los hombres, pueblos, lenguas y razas, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Dios prefijó a los hombres el orden y los tiempos. Quiere decir que la cuestión de fronteras que limitan a las naciones entre sí, las razas y los pueblos, culturas e idiomas, todo fue prefijado, ordenado en la eternidad sin principio por Dios mismo. Y los límites de su habitación. Esto significa que las fronteras de cada nación no es algo que los hombres hicieron para agravar su condición, sino que esto era necesario, porque el pecado del hombre borró todas las esperanzas de una fraternidad mundial sin fronteras. ¿Para qué todas estas fragmentaciones, divisiones, barreras de separación, como los idiomas, las razas, las naciones, las culturas, etcétera? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, o aunque ciertamente no está lejos. Dios trastornó el intento del hombre por eliminar estas barreras. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:1-9. Notemos que esto ocurrió después del caso que vimos en Génesis 10, donde Dios ya había establecido las diferencias raciales, los límites nacionales, los idiomas, etc. Pero la idea de la integración, la idea de una confraternidad universal, es algo muy arraigado en el hombre, y esta inquietud tiene raíces muy profundas. Primero, dice la Biblia que entonces toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras, lo que significa que todos hablaban el mismo idioma. Segundo, dice la Biblia, que todos se establecieron o fijaron su residencia en una llanura en tierra de Sinar. Tercero, dice la Biblia, que todos ellos acordaron fabricar ladrillos para levantar una gran torre y, por supuesto, también edificarían una ciudad. Cuatro, dice la Biblia que la idea de ellos era que la torre fuera algo muy especial, porque dice, cuya cúspide llegue al cielo. Casi sin excepción, los estudiosos bíblicos sostienen que lo que ellos se propusieron fue levantar un observatorio para los magos y astrólogos para contar con un telescopio, estudiar el cielo y pronosticar el futuro. Quinto, dice la Biblia que Dios descendió para ver este proyecto y su avance y dijo, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Cuál era el secreto de esa generación en los albores de la raza humana que emprendía una labor tan difícil, con tal determinación, que nada les haría desistir? Dentro de todo lo negativo en Babel, hay una gran lección para nuestras iglesias modernas de hoy. El secreto de esta peculiar fuerza que les movía se describe así. He aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han emprendido hacer, o han pensado hacer. La unidad del pueblo. ¿Qué fuerza tan grande es la unidad de los hermanos? Han comenzado la obra. Ellos no solamente hacían planes y hablaban, sino que pusieron manos a la obra. Todos estos tienen un solo lenguaje. Los cristianos deben aprender a hablar un idioma común. Cuando cada hermano tiene por su o tira por su propio lado, no se llega lejos en tal iglesia. Pero cuando los hermanos dejan a un lado sus intereses propios y mezquinos, su egoísmo y la búsqueda de beneficios personales, y están listos para apoyar la causa del Señor, Dios admite inmediatamente diciendo, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Como vemos, la brillante idea de la confraternidad mundial no es nueva, no es moderna, sino que es el viejo sueño de Lucifer, para tener a su alcance no a un pueblo fragmentado, sino a la masa de la raza humana toda. Dice la Biblia que Dios confundió las lenguas, de modo que ellos entre sí no pudieran entenderse. Y cuando esto sucedió, cada uno se fue por su lado. La obra de la integración requería un solo lenguaje, pero ahora, con tantos idiomas y dialectos, ya no era posible continuar con esta ciudad ni con esta torre. Dice la Biblia que ese proyecto se llamó Babel, que significa confusión. Cuidado, cuidado con el mundialismo. Hoy en día oímos hablar mucho acerca de una ciudad, una unidad monetaria mundial, un idioma mundial, un gobierno mundial y un sistema religioso mundial. El mundialismo se ha convertido en tema favorito de los predicadores apóstatas, pero cualquiera que intente violar la voluntad de Dios para los hombres está pecando. Esta unión mundial, por la que están abogando en la actualidad, es una versión moderna del Babel de Nimrod. En esa ocasión, solo 8 personas hallaron gracia delante de Dios y se salvaron de la extinción total de la raza humana. Pero después del diluvio, Dios dividió a la humanidad en razas, naciones y lenguas y les estipuló como límites los océanos, montañas, ríos, lagos, y más tarde las tradiciones, costumbres y características raciales de cada pueblo. Dios usó la geografía, el idioma, el color, las habilidades de cada raza y la cultura para mantener divididas las naciones. Dios hizo esto para impedir que toda la humanidad fuese pervertida por Satanás, como ya lo había hecho antes del diluvio, cuando no existían las diferencias sociales y raciales. El propósito de Dios es la salvación de los hombres. Él no quiere que ninguno perezca. Dice Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2:1-6. Sin duda alguna, Dios, siendo omnisciente, sabía que llegaría el momento cuando Satanás volvería a usar la misma arma de la unidad a la diabólica, cuando el futuro dictador del gobierno mundial repetiría el intento de unir a todos los pueblos, lenguas y naciones del mundo, obligándolos a profesar una sola religión y adorar a su propia imagen. La Biblia señala claramente que llegará el día cuando el juicio de Dios será muy visible sobre todas las naciones del mundo. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Jeremías 25:31-33. Las actuales maniobras de unidad terminarán en el juicio final de los impíos y la condenación en el infierno. Así que, amigo mío, no se entusiasme con el mundialismo, no se entusiasme con el ecumenismo, no se entusiasme con el integracionismo, no se entusiasme con el fraternalismo mundial. Todo esto es diabólico. ¿Cuántas naciones habrá cuando venga el Señor? A pesar de todos los intentos de Satanás por eliminar las fronteras naturales que Dios estableció entre las razas, los pueblos y las naciones, la Biblia nos dice que cuando el Señor venga para establecer su reino de paz y concordia, el número de naciones será elevado para entonces. Hay una ilustración de esto que verdaderamente nos sorprende. Leo en San Juan 21:3-11. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le dijeron, «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?» Le respondieron, «No». Él les dijo, «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantas, la red no se rompió. Juan 21, 3 al 11. Para una persona que lee la Biblia sin intenciones de un estudio profético serio y responsable, este pasaje nada tiene que ver con las profecías bíblicas, y menos aún con las naciones gentiles y el número de estas justamente cuando nuestro Señor venga para establecer su reino. Sin embargo, tanto el incidente como el lenguaje usados ilustran elocuentemente uno de los principios o de los principales cuadros que corresponden para los tiempos del fin. Analicemos nuevamente este incidente. Primero, los discípulos estaban pescando, dice durante la noche. La noche, en el estudio de las profecías bíblicas, es símbolo de la gran tribulación. Por eso dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Primera Tesalonicenses 5, 2 y 3. Esta declaración del apóstol Pablo compara la noche con el momento más crítico que la humanidad vivirá, que serán los años de la gran tribulación. Segundo, estos pescadores que siguieron las instrucciones del Señor y arrojaron la red eran sus apóstoles, y nosotros sabemos que ellos desempeñarán un papel muy especial durante el reino milenial. Leo en Mateo 19, 27 y 28. Entonces respondiendo Pedro le dijo, «He aquí nosotros hemos dejado y te hemos seguido, hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos?» Y Jesús les dijo, «De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel». Mateo 19, 27 al 28. La red fue arrastrada unos 200 codos, la cual es la distancia que se recorre normalmente para arrojar una red. Si se mencionaran 2 codos, por ejemplo, 20 o 2000 codos, la enseñanza carecería de significado simbólico. El hecho de que se haga hincapié en el número exacto de codos, en lugar de haber dicho simplemente que arrojaron la red y luego la trajeron a la playa, creemos que tiene una finalidad determinada. La gran mayoría de los eruditos de la palabra de Dios concuerdan en que todos los números en la Biblia tienen un significado representativo. Por lo tanto, el número 200 tiene un significado muy especial. Para ilustrar mejor esto, vemos, por ejemplo, que el número 40 en la palabra de Dios es considerado como un número de prueba. El pueblo de Israel permaneció en el desierto por 40 años. El diluvio duró 40 años y 40 noches. Jesús estuvo en el desierto por 40 días, al cabo de los cuales fue tentado por Satanás. Otro ejemplo, el número 10 significa la perfección del orden divino. La decena representa todos los números y de allí parten los demás. Un buen ejemplo notamos en que Dios le dijo a Moisés o le dio a Moisés 10 mandamientos. Luego notamos que el número de prueba aparece multiplicado muchas veces por el número de la perfección. Los israelitas, por ejemplo, permanecieron 400 años en Egipto antes de su liberación por Moisés. Los israelitas estuvieron también por periodos iguales, 400 años, bajo el gobierno de los jueces, luego bajo el gobierno de los reyes y finalmente estuvieron 400 años sin profetas. Este último periodo abarca desde Malaquías hasta Cristo, el periodo intertestamentario. Aplicando esta misma regla, si multiplicamos el número de codos, que son 200 por 10, nos dará 2000 años. Es por esto que muchos estudiosos del significado de los números en la Biblia concluyen que el reino de Dios estará establecido en el año 2000, que corresponde a nuestro calendario al año 1996. No somos dogmáticos, pero es bueno hacer este estudio. ¿A qué distancia estamos del rapto? Si la tribulación dura 7 años, tal como vemos por las Escrituras, y la iglesia debe ser arrebatada antes de la gran tribulación, deberíamos de revisar un poco más cuidadosamente nuestro andar en Cristo. Es cierto que la Iglesia podría ser levantada al comenzar la segunda fase del gobierno del Anticristo, pero de todos modos este acontecimiento se avecina rápidamente. Los peces que fueron atrapados en la red sumaban 153. El hecho que también se establezca una cifra nos hace creer que se refiere a algo más definido que a la recolección de peces, más bien a la recolecta de almas. En la Biblia solo encontramos mención de determinado número de cristianos conversos en pocos capítulos del libro de los Hechos, en los albores del cristianismo. Por ejemplo, los cristianos a los que el apóstol Pablo predicó la palabra jamás fueron contados. Debido a todas estas razones, se cree que la pesca milagrosa va mucho más allá del milagro en la misma pesca. La ilustración de los 153 peces representa al número de naciones que el Señor Jesucristo atrapará en su red cuando retorne a la tierra para establecer su reino. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Lucas 21, 29 y 30. La higuera simboliza a Israel, pero Jesús habló también de todos los árboles, con lo cual se hace referencia a las naciones gentiles. Con la refundación de Israel como nación, muchas nuevas naciones gentiles aparecieron. Grandes imperios gentiles como Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda y otros comenzaron a quebrantarse e imperios nuevos comenzaron a ganar preponderancia internacional, lo cual es perfectamente comparable con el brotar de la higuera y demás árboles. Un estudioso de las profecías dice: hasta el año 1979 estaban inscritas oficialmente ante el organismo de las Naciones Unidas 154 naciones, cifra muy cercana a los 153 peces que atraparon los apóstoles, sumados al pez que estaba en el fuego, el que representa a la nación de Israel en medio de la tribulación. El Almanaque Mundial de 1985 enumera 157 naciones, pero hay que tener en cuenta que Rusia está contada como tres naciones: Unión de la República Socialista Soviética, Ucrania y Bielorrusia. Vietnam y Corea están divididos en norte y sur. Al hacer estos ajustes, nos encontramos con la cifra todavía correcta, 153 países, exactamente el número de peces atrapados en esa red. La Biblia usa la expresión en el sentido de que Dios atrapa en su red a las naciones. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red, dice en Job 19:6. En otro lugar dice: nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, Salmo 66:11. Así ha dicho Jehová el Señor: yo extenderé sobre ti mi red, con reunión de muchos pueblos, y te haré subir con mi red. Ezequiel 32:3. Todas estas expresiones nos hablan de que Dios mismo testifica que Él atrapará en su red algún día un total de 153 naciones, y habrá una nación más en este instante que estará al fuego. Será el fuego de la gran tribulación en la cual se verá envuelta Israel. No importa cuánto intenten hacer los hombres para convertir a todas las naciones, lenguas y pueblos en una fraternidad mundial, la Biblia insiste que cuando Jesús venga, hallará a todos los países que hoy existen en su número igual. Y así como entonces los pescadores arrastraban esa red cargada de pescados, así también cuando llegue el día del juicio, todas las naciones serán incluidas en este gran acontecimiento y caerán en la red de Dios, quien los arrastrará hasta la ribera para llevarlos a juicio. La Biblia con toda claridad dice que llegará un momento cuando todas las naciones comparecerán ante el trono blanco para rendir cuentas de sus hechos. Y si usted no se prepara debidamente para esta hora, no pierda esto de vista. Usted también caerá aquí en esta red. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Y en el versículo 11 del capítulo 20 dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo esto en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Oh amigo mío, si usted no está preparado para el gran encuentro con Cristo, acuérdese que todo lo que hoy está sucediendo, especialmente el deseo de borrar la idea de las diferencias raciales, culturales, nacionales, todas estas cosas, es un intento que ya se ha intentado más de una vez. Es un intento de Lucifer por buscar la forma de eliminar las barreras para tener a todo el mundo a su alcance en un instante. Pero Dios nos dice que cuando el Señor venga, hallará a las naciones que hoy existen con quizás ligeras diferencias, pero vemos hasta el número de naciones, 153 más Israel, 154 naciones comparecerán delante de Dios para rendir cuenta cada hombre y cada mujer de sus hechos. Si usted quiere estar preparado para ese gran día, hoy mismo rinda su vida a Cristo, acepte a Él por Salvador de su alma, y usted será salvo y no tendrá que temer, sino que dirá con todos los redimidos de todos los tiempos, «Sí, ven, Señor Jesús». Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.